cuando ustedes andaban consiguiendo a ese hombre que hoy es su esposo, y ustedes cuando andaban consiguiendo novia que hoy es su esposa, se perfumaban, se peinaban, se revisaban cuántas veces en el espejo, se renovaban todos los días con aquella emoción, con aquel gusto de ver al novio que hoy es su esposo. Espero que por él no nos estén acordando del que no es y fue su novio, ¿verdad? O su novia. Sí, sí, sí, porque el otro día me salió una señora que dice: ay, padre, yo me equivoqué de marido, me hubiera casado con el anterior. No, le dije, pero ya eso ya no lo digas, ya cállate, majadera, ¿qué es eso? Ahorita ya no andes diciendo, cállate la boca, eso no se dice. No, sí, sí, se lo digo a él, viejo rabo verde que me tocó. No, le dije, no te tocó, tú lo agarraste así. ¿Cuál te tocó? Pues si Dios no reparte maridos ni mujeres, eso nos deja libertad, ¿o no es cierto? Para lo que te alcanzó, pues te agarraste un viejo rabo verde, una vieja mirona también por ahí. A lo que quiero llegar, hermanos, ¿se acuerdan cómo se renovaban? Ahora que se casaron, ¿por qué ya no se peinan? ¿Por qué ya no se perfuman? ¿Por qué ya no, ¿por qué ya no se levantan y le dan un beso de los buenos días a su esposo o a su esposa?